Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana no estaremos aquí. ¿Por qué? Porque haremos el programa en Avellaneda. Estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda más temprano, a las 20:30. Hay entradas en PlateaNet. Y mañana mismo también en la boletería del teatro, allí en Avellaneda, que está en la calle Sarmiento, ¿ciento cuánto? ¿Se acuerda usted? 101. 101, es bien fácil. Sarmiento 101 en Avellaneda, mañana 8:30. Hablaremos esta noche de Anaxágoras. Era un sabio de la Grecia clásica, oriundo de Clazomene. Llegó a Atenas allá en el 480 a.C. por invitación de Xantipo, el papá de Pericles. Xantipo había elegido a Anaxágoras para que fuera el profesor de su hijo, Pericles, en asuntos del cielo. Pero parece que en aquellos tiempos la astronomía era una disciplina errática. Los estudiosos del cielo a veces acertaban alguna, pero otras veces no. Y las autoridades de Atenas, por ejemplo, eran muy duras con la gente heterodoxa. No debía romperse nunca con el rito pagano, que tenía su cosmogonía y cosmología oficial, que no debía vulnerarse. Otros alumnos de Anaxágoras fueron Arquelao, Protágoras de Abdera, el famoso Protágoras de Abdera, Tucídides, también el dramaturgo Eurípides, se dice que también Demócrito y Sócrates. Anaxágoras dio un gran impulso a la investigación de la naturaleza, fundada en la experiencia, bueno, en la memoria, en la técnica. A él se le atribuyen explicaciones racionales de los eclipses. Parece que antes no los explicaban y después de él sí. Explicó también racionalmente la respiración de los peces, hizo investigaciones sobre la anatomía del cerebro, conoció las doctrinas de Anaxímenes, de Parménides, de Zenón y de Empédocles. Enseñó en Atenas durante unos 30 años, después tuvo algunos problemas con el comisario, ¿no? Y se marchó a Jonia y se estableció. Mientras él estaba en Atenas, en Tebas, Filolao, el pitagórico, predicaba que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino tan solo uno de muchos entes que giraban en torno de un fuego central. Bueno, en Atenas un discurso semejante era imposible, por lo dicho antes, porque eran muy rigurosos con las tradiciones. El mismo Pericles no se había atrevido a abolir una ley que prohibía, como contraria al rito, la astronomía. Miramos, O sea que no solamente eran mal vistos los astrónomos, sino que en algunos casos prohibidos. Es probable que Anaxágoras haya frecuentado escuelas, pero no lo sabemos. Probablemente había tomado las nuevas ideas que circulaban por ahí en distintos foros eruditos de Grecia. Ahí andaba Demócrito de Abdera, que decía que la Vía Láctea no era más que polvillo de estrellas, y en Agrigento, Empédocles, insinuaba que la luz de los astros empleaba determinado tiempo para llegar a la Tierra. Pero estos dos no fueron maestros de Anaxágoras, sino sus alumnos. Estaba ahí Parménides de Elea, que exponía graves dudas sobre que la Tierra fuera plana. Yo a veces también tengo esas mismas dudas. No eran más que intuiciones que se formulaban en lenguaje vago, estaban entremezcladas con afirmaciones poco locas, pero ahí andaban. Anaxágoras, como hemos dicho, tuvo ideas lúcidas, pero también algunas observaciones delirantes. En la corte de Pericles afirmó que los otros planetas estaban habitados por hombres en todos semejantes a nosotros y que sostenían la misma evolución histórica. Aseguraba que la Tierra, mejor dicho, que de la Tierra se habían desprendido pedruscos y fragmentos de rocas que, reaspirados por un éter incandescente, ahora ardían en el aire y eran estrellas. La mayor de todas, el Sol, decía Anaxágoras, era inmensa, tan grande como 3 o 4 veces el Peloponeso, la península, enorme península que está al sur de Grecia. Decía también que la luna tenía el mismo origen, es decir, que era piedra de la tierra. Ajá. Otra observación extraña era la siguiente: el rayo se producía debido a la fricción o choque de 2 nubes. Ajá. Muy curioso este hombre. Más allá de sus muchos errores, Anaxágoras cometía otro terrible, ¿no? El más terrible de todos. En sus teorías no citaba jamás a Zeus, el príncipe de los dioses. Y muchos autores escribían sus indagaciones tal como lo hacía Anaxágoras, pero siempre de alguna manera ponían alguna frase para quedar bien con el comisario, ¿no? Conciliaban con los dioses paganos sus teorías. Amenazado por los ministros de Pericles, Anaxágoras quiso conciliar sus decires con el rito. Y así, en un libro que llamó Sobre la naturaleza, introdujo como padre del vórtice que había dado lugar al universo, el nous, es decir, una mente que por lo menos ante los jurados atenienses, podía también hacerse pasar por el más importante de los dioses del Olimpo. La verdad es que ese nous había sido una especie de injerto, como se ha dicho, para quedar bien con el comisario, y tenía muy poco que ver con lo que Anaxágoras verdaderamente pensaba. Hablaba de un remolino primigenio que había separado con su fuerza los 4 elementos fundamentales que dieron origen a todo. Y entonces, precavido, Anaxágoras citaba al nous continuamente, que el nous aquí, el nous allá. Tanto que los atenienses, para burlarse de él, lo llamaban nous. Así lo llamaban cuando pasaba por la calle. Decía, ¿qué hace, nous? Además de las sospechas de impiedad, Anaxágoras era, como se ha dicho, amigo de Pericles y de la mujer de Pericles, Aspasia. Y dice el cronista que esa cercanía, en aquella democracia entretejida de envidias, se pagaba cara. Un día, durante un sacrificio, cayó en manos del augur Lampón un carnero con un solo cuerno. Los sacerdotes oficiantes vieron esto como algo sobrenatural, y Lampón aseguró que aquel carnero unicorne predecía el dominio exclusivo de Pericles por mucho tiempo. Pero apareció Anaxágoras y, de un modo completamente empírico, hizo la disección del animal y demostró, esto lo cuenta Bertrand Russell, demostró que el único cuerno había crecido debido a que el cerebro de aquel animal se había desarrollado irregularmente en el centro de la frente en vez de hacerlo a ambos lados. Fue este uno de sus pocos aciertos, pero lo arruinó, porque Cleón, un adversario de Pericles, encontró así una excelente ocasión para atraerse a los sacerdotes humillados. Cleón insinuó a los oficiantes y a los éforos que aquel famoso nous de las teorías de Anaxágoras era una excusa inventada para hacer contrabando de herejía. Anaxágoras fue acusado de impiedad ante un tribunal. El libro Sobre la naturaleza y la mayoría de sus copias fueron destruidas. Pericles, preocupado por el que había sido su maestro, lo defendió ante los jueces, pero al final no pudo evitar la condena a muerte. Entonces diseñó Pericles la evasión de Anaxágoras e hizo que llegara sano y salvo a Lampsaco. Y ahí vivió lo más tranquilo, nada más. vivió hasta los 73 años de edad, Pericles a escondidas le mandaba guita. Le mandaba pequeños dineros para que el pobre Anaxágoras pudiera comprarse átomos. Sí. O cosas compuestas por ellos. O cosas compuestas por ellos. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca y le explicamos todas estas teorías al discotecario y me dijo que él no creía nada de eso. ¿Pero qué importa, señor? Que él no creía nada de los planetas ni que no habían ido a la luna. Pero sí, la luna fueron varias veces, no solo una. Y que no le parecía que la luna fuera una parte de la Tierra. No, es que no es. Porque si no, tendría que ser parecida. Tendríamos que ver partes, digamos, igual acá, y tendría que encajar justo. Claro. En un pedazo que le faltara a la Tierra, tendría que encajar la luna. Y no es así, me dijo el tipo. Y no, claro que y, no es y me así. Parece que tiene razón. Sí, claro. Bueno, como quiera que sea, al pedirle yo una canción que tuviera que ver con alguna de estas teorías, me dio el vals que se llama Luna de Arrabal, y que es un vals que solíamos pasar nosotros, que no creemos en nada de esto, a veces como convocatoria a la ayuda de los astros, es decir, como pidiendo buena suerte. Pero a mí me parece que escondíamos en esa supuesta y muy bien vista forma de superstición las ganas de escuchar un valsecito criollo cantado por un artista que hoy mismo hubiera sido investigado. Canta Hugo del Carril, Luna de Arrabal. Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, en torrenado me espera que llegue. Junto al que mira el día pasó, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito frío y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Siento pronto que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos sienten el día pasor con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tú mi dulce amada contemplarás. Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.